otra noche a mi papá le afanaron la cantera. A mi hermano re borracho le durmieron la playera. En el barrio se comenta que es la gorda rastrera. La gorda sí que está zarpada de rastrera. Ahí viene la gorda.